Muy agradable estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estamos analizando un poquito el conflicto que existió en esa iglesia primitiva, especialmente donde participó directamente Pablo, Bernabé y Pedro también. Algunas cosas vamos a ver de aquí. Y con la idea que habíamos conversado en el día de ayer, Hechos 15 del 5 en adelante vuelves a ratificarnos alguna idea, especialmente cómo este conflicto se va a solucionar y el razonamiento que se tuvo en relación a cómo llegar a él. Y sabes, esto nos muestra que cuando uno ha estado, uno tiene influencia, como por ejemplo en este caso de Hechos 15 nos muestra la influencia de la secta de los fariseos, porque se nos habla de que habían algunos fariseos que se habían convertido al cristianismo, pero les quedaba ese problemita que ellos lo tenían tan arraigado y que debían circuncidarse. Dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Claro, ahora ellos tenían eso y creían que debía seguir siendo igual. Estoy pensando en el día de hoy una cosa práctica que a veces sucede. Nos llegan a ciertas iglesias, ¿no es cierto?, personas que son de otras denominaciones. Y vienen con algunas ideas. Claro. Y se encuentran que incluso llegan a decir, aquí es muy frío, pareciera, no es igual que como yo estaba en mi iglesia. Entonces comenzamos a hacer fuerza en ciertas costumbres y no en la verdad. Justamente. Que tiene eso. Entonces aquí, claro, ellos habían creído en Jesucristo como el Mesías, lo habían aceptado, habían cambiado toda esa idea que traían acerca de los ritos, pero de improviso se encontraron que la circuncisión tenía que ser algo muy importante. ¿Por qué? Porque Moisés decía circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora uno puede decir, ¿y qué a la que se estaban refiriendo? La ley de Moisés, por ejemplo, si alguien dice, bueno, la ley de Moisés era los 10 mandamientos. Ojo, el único que no es de Moisés son los 10 mandamientos. Lo que hizo Moisés es llevárselo al pueblo, y Cristo dice que lo escribió con su dedo, ¿no es cierto? Pero las otras se los dictó, las otras reglamentos. En un libro, dice. Claro, y Moisés fue escribiendo. Incluso, bien interesante, porque cuando uno ve las designaciones que Dios le hace a Moisés, dice, yo Jehová, dile a los hijos de Israel que hagan tal cosa. Yo Jehová le ratifica. Y otra cosa que es importante que debemos tomar en cuenta es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, estaban dentro del arca del pacto. Los libros que escribió Moisés estaban fuera del arca del pacto. Claro, exactamente. O sea, hay varias indicaciones que hacen muy especial la ley de Dios, para que quizás no pensemos aquí que en el sentido en B, dice que ellos están pensando en mandarles que guarden la ley de Moisés, y esta ley van a llegar a la conclusión de que no hay que guardarla como requisito para la salvación. Y ahí es donde topamos, porque tenemos que entender que esa ley es la que Dios le dictó a Moisés, no cambia, pero sí las leyes sociales, las leyes de relaciones, las leyes civiles, como habíamos hablado. Incluso las leyes de la salud. Claro. Que todavía están vigentes. Y esas leyes, digamos, son perfectamente aplicables en el día de hoy, y de hecho la medicina sí las aplica, pero no como un requisito para ser salvo. Fíjate, el mayor problema lo encontramos cuando se dice que cuando Cristo vino, cuando Cristo murió en la cruz, Él anuló ya la ley. Entonces, ¿y qué ley? Bueno, todas las leyes. Tendríamos que preguntar, porque entre las leyes de la salud, por ejemplo, se enseñaba que debía lavarse las manos con agua corriente. Eso era la indicación que había. Quiere decir de que cuando Cristo murió en la cruz, ¿Eso hace que ya yo no necesite lavarme las manos? Pues parecería ridículo pensarlo así. Pero cuando nosotros ponemos todas las leyes dentro, como dije en un momento, dentro del mismo saco, ahí tenemos problemas. Claro. Lo que Cristo hizo, la ley, la única ley que fue abolida con la muerte de Cristo en la cruz, fue la ley ceremonial. Nosotros ahora, para poder salvarnos, no matamos el cordero. porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió en la cruz del Calvario, y Él es el que me da la salvación. Pero cuando mencionaste esto de lavarse las manos, también se puede trasladar como un ritual. ¿Te acuerdas en los tiempos de Cristo? También lo habían transformado en un ritual. Claro, los apóstoles en un rito. Lo juzgaron porque estaban comiendo sin lavarse las manos. Y ellos, ¿pero aunque, ¿a qué lavado se estaban refiriendo? ¿Es un lavado de purificación ceremonial, o ceremonial? Claro. Y no efectivamente a lavarse las manos como uno lo haría. Forma higiénica. Claro, muy distinto. Bueno, ¿cómo se resuelve el problema? Aquí estamos viendo los versículos 10 en adelante del capítulo 15. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Fíjate, ¿por qué tentáis a Dios? Esta expresión aparece en otras partes del Antiguo Testamento. Tentar a Dios, y tuvo terribles consecuencias. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Vaya qué acusación, ¿no? Es como decir, tienes que hacer esta cosa cuando nadie la hace, pero tú tienes que cumplirla porque tú eres gentil, tú vienes entrando acá. Una situación bastante triste, un obstáculo para la salvación de aquellas personas que ya habían entrado y habían creído en el Mesías. Fíjate, aunque los creyentes judíos no debían imponer sus reglas ni sus tradiciones a los gentiles, el concilio quería asegurarse de que los gentiles no hicieran cosas que fueran ofensivas a los judíos y que estaban junto a ellos. Por lo tanto, los apóstoles y los ancianos acordaron instruir a los gentiles por carta para que se abstuvieran de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la fornicación, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Bueno, todo eso son indicaciones que nosotros tenemos también. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos habla de que nosotros no debemos comer la sangre, dice. Claro, no debemos comer la sangre. Hay una indicación muy puntual en relación justamente a eso. Justamente. Entonces, ¿por qué no los judíos, cuando comen carne, desangran el animal? Precisamente por eso. Entonces, habían cosas. Una de las cosas que Pablo dice, que él no tenía problemas con la carne dedicada a los ídolos, porque al dedicar la carne a los ídolos no cambiaba la consistencia de la carne, no había ningún problema en ese sentido. Y habían algunos judíos que se ofendían cuando alguien comía carne que había sido dedicada a los ídolos. Bueno, decía Pablo, si hay alguna persona que se ofende por eso, yo no voy a comer carne. Por la persona, pero no porque yo tenga problemas con la carne. Y en ese sentido es también cuando Pablo dice, cuando vayas a la carnicería no preguntes qué carne es. ¿Esta carne fue sacrificada a los ídolos o no fue sacrificada a los ídolos? Eso no tenía nada que ver. Pero Pablo es cuidadoso en ese sentido, no queriendo ofender a nadie, no queriendo que nadie se sintiera por lo que él hacía. Fíjate que hay un asunto, un detallito, quizás lo vamos a hacer un poquito más en el resumen porque el tiempo se nos está pasando, pero se menciona esto de tentar a Dios, tentarlo en el sentido de que cuando ya está ratificado por Dios, está demostrado por Dios, uno insiste sobre eso cuando hay demostraciones. Sí. Ten cuidado con ese detalle. Gracias por su atención, amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Puede ser que, de algún modo, estemos imponiendo sobre los demás cargas que no son necesarias, pues son más una tradición que un mandato divino. Si es así, ¿de qué forma podemos estar haciéndolo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.